Amén. Son varias cosas las que quiero compartirle en esta noche. ¿Qué le parece si hacemos una oración y le pedimos a Dios que hable a nuestras vidas a través de su palabra, que lo mantenga despierto? Amén. Si usted ve que el de al lado se está durmiendo, pellízquelo. Amén. Muy bien. Cierra sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra, tú estás en este lugar y solamente tú eres digno de ser reconocido, de ser exaltado. Bendito sea tu nombre para siempre. En esta hora, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Te pido, Señor, que hables a nuestra vida a través de tu palabra. Llénanos del fuego de tu Espíritu Santo, de tu presencia. Abre nuestro oído, Señor, en el nombre de Jesús. Todo oído se abra para escuchar tu palabra, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón para recibir tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Reprendo todo espíritu contrario a ti que se esté moviendo, que esté operando en la vida de los que estamos aquí reunidos. Los echo fuera, los declaro atados y quebrantados en el poderoso nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo, nuestro amado Salvador. Espíritu Santo, toma el control de mi boca y te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén, amén, amén. Gracias a Dios, hermano. Le invito a que busque conmigo el Salmo 146. No le voy a predicar de esto, pero quiero que busque este Salmo. Lo lea junto conmigo, Salmo 146, del 3 al 10. Lo leemos juntos. ¿Ya lo tiene? Yo espero que lo tenga. Salmo 146, del 3 al 10. Amén. Cuando lo tenga, de un gloria a Dios. ¿Ya todos lo tienen, hermanos? Si ya todos lo tienen, vamos a darle lectura unidos a la palabra del Señor, que dice así: No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. ¿Puede ocupar su lugar, hermano? No voy a predicar acerca de este pasaje, pero esta es una palabra de Dios, de parte de Dios para usted, para esta iglesia. Es una palabra rema. No voy a predicar de esto, pero le puedo resumir brevemente de qué se trata. Y le voy a decir que brevemente se trata de, dice el versículo 3, no confíes en los príncipes ni en el hijo del hombre. Amén. Básicamente todo este salmo está hablando de que nuestra confianza, dice el versículo 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová. Básicamente este salmo está hablando de que no confíes en el hombre, de que no confíes en el hombre, en el ser humano, y de que tu confianza la tienes que poner ¿en quién? En Dios. Entonces esta es una palabra rema para usted. Sí sabe qué rema, ¿verdad? Entonces esta es una palabra específica para ustedes, para esta iglesia. Amén. Y ahora sí, tómelo en cuenta. A mí cuando me dan una palabra profética, una palabra rema, la anoto en un cuaderno y la estoy estudiando. ¿Por qué sería que Dios me está diciendo esto? Ah, bueno, lo estudio y lo estudio hasta que digo, ah, no, pues ando mal. Amén. Entonces, usted anótela y estúdiela en su casa, qué es lo que Dios le está queriendo decir. Pero hoy yo le quiero hablar de el tema, mi mensaje en esta noche es el siguiente. Repite conmigo, por favor: preparados para lo que está por venir. A ver, otra vez más fuerte. Y esa es una pregunta que yo quisiera hacer a cada uno de ustedes: si están preparados para lo que está por venir. Hoy en la mañana estaba hablando, hoy en la tarde, con un muchacho que llegó a la iglesia. Tiene un testimonio fuerte, no se los voy a contar, pero tenía muchas ataduras espirituales. Y una de sus principales preocupaciones es que ya tiene más de 30 años y no tiene esposa. Sí, esa es una de sus mayores preocupaciones. Entonces, yo le decía: no te desesperes, porque esto es poco a poco. Vamos paso a paso. Primero, Dios te tiene que restaurar en tu economía, porque tu economía está destruida. Ahorita no tienes trabajo. Y entonces, cuando tú tengas trabajo y puedas mantener a una esposa, viene la siguiente etapa: Dios te manda una esposa. Porque si ahorita te la manda, pobrecita, ni siquiera va a poder comer frijoles. ¿Sí me entiendes? Entonces vamos por etapas. Y repite conmigo: tengo que estar preparado para lo que viene. Tengo que estar preparado para lo que viene. Sí, sí me está entendiendo. ¿Qué pasaría si a este muchacho le cae la esposa así, y mañana ya dice: me voy a vivir contigo, nos casamos mañana? Él no tiene trabajo. ¿Cree que sería fácil? No. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasa en un matrimonio cuando luego no hay dinero? Problemas. Entonces yo le digo algo: muchas veces Dios la quiere bendecir a usted, lo quiere bendecir a usted, me quiere bendecir a mí, pero no estamos preparados para recibir. Entonces tenemos que preparar un tiempo, tenemos que preparar las cosas para estar listos para lo que viene. Y la pregunta para usted en esta noche es: ¿usted está listo para lo que viene de parte de Dios aquí en esta iglesia? Yo le quiero compartir una cosa. Mire, Dios me dio una palabra rema, una palabra profética. Esta palabra profética me la dio a mí, pero yo se la quiero compartir. Yo la compartí allá en la iglesia Levántate y Resplandece, y se la quiero compartir a usted. Pero ahorita le voy a decir por qué. Porque cuando el Señor Jesucristo andaba caminando por la tierra, la unción estaba en él, ¿sí o no? Donde caminaba, llevaba la unción. ¿Qué unciones tenía? Una unción de sanidad. Amén. Y hubo una mujer que se atrevió, una mujer atrevida que decía: si tan solo tocare su manto, ¿qué dijo? Seré salva. Lo tocó y fue sana, ¿o no? Sí. Fue sanada. Y yo le digo que muchas veces la unción de Dios está aquí, pero usted no alarga la mano para agarrar. Mucha gente estaba enferma alrededor de Jesucristo y no sanaron. Solamente sanó la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tuvo fe para extender la mano y decir: esta unción de sanidad es mía, yo la agarro. Decía: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y yo le quiero compartir esto porque muchas veces les comentaba a los hermanos de Levántate y Resplandece. A través de Dios, a través de una palabra profética, nos dijo: aquí está la unción de Dios para sanar huesos y columnas y todo eso. Y entonces yo lo digo, ¿no? Pero ¿qué cree? La unción está ahí, pero hubieron hermanos que ¿qué cree? Aunque la unción estaba ahí, no alargaron su mano. ¿Habrán sanado? La unción se puede estar cayendo de tanta unción. Les digo: miren, acá está en el aire, nomás agárrenla. Pero si usted no tiene fe para alcanzarla, aunque Jesucristo mismo caminara en medio de nosotros, si usted no tiene fe para arrebatar esa unción de sanidad, esa unción de liberación, usted no va a recibir absolutamente nada. ¿Sí me está entendiendo? ¿Y por qué le platiqué todo esto? Porque yo le quiero decir que Dios me da una palabra acerca de una unción para fructificar, una unción para que, Dios me lo dijo a través de muchas profecías desde antes de acabar el año, que este año 2017 iba a ser un tiempo de fruta. Me gustó porque me lo dijeron así: viene un tiempo de fruta. A mí me gusta la fruta, no sé si a usted le gusta la fruta, pero tiempo de fruta significa un tiempo de abundancia, que plantaste un árbol y se van a caer así los mangos, imagínate. No sé qué fruta te guste, pero un tiempo de fructificación, un tiempo en el cual Dios quiere empezar a traer cosas que ustedes han sembrado Quiero que vaya conmigo a Isaías 30:10. No me voy a subir al YouTube porque si no van a decir, ese predicador de la unción de la fruta, otra herejía más. No, pero créanme que si es una unción y que si usted alarga su mano, ¿qué cree? Va a fructificar. ¿Ya lo tiene Isaías 3:10? Póngase de pie y léalo fuerte, con fe. Amén, ¿ya lo tiene? ¿3:10? ¿Isaías 3:10? A ver, una, dos, tres. ¿Isaías 3:10? ¿Dije 30? Me equivoqué, es 3:10. Solamente para ver si estaba despierto. ¿Ya? A ver, una, dos, tres. Otra vez, ahora dígalo con fe. ¿Usted es justo? ¿Ha buscado a Dios en este tiempo? ¿Jesucristo lo ha justificado por la fe? Entonces dígale al de al lado, te irá bien. Este año te irá bien. Alégrate. Pero ahora créalo, hermano. Puede sentarse. Decidle al justo, ¿qué cosa? Siéntese, hermano. Decid al justo que qué. Hermanos, yo vengo a decirles que les irá bien a ustedes en este año. Es una ley de Dios inquebrantable. La ley de la siembra y la cosecha. Ustedes han estado sembrando aquí. Y hoy vengo a profetizárselos y a declarárselos. Yo sí tengo fe, de verdad. Y el que lo quiera agarrar, que lo agarre. Y el que no, pues se queda como se quedó, ni modo. Ahí ya no puedo hacer yo nada. Les podría traer a Jesús, pero si usted no tiene fe, ni modo. Decidle al justo que le irá bien. Ustedes han creído y han sembrado, hermanos. Muchos de ustedes dicen, pero ¿cómo en qué? Pues a lo mejor usted ha colaborado para creer que en este lugar Dios va a traer almas. Pero ahorita le voy a decir por qué no las ha traído todavía del todo. Porque sí ha traído, pero van a venir más. Ahorita le platico. Decida al justo que le irá bien. Porque comerá, ¿qué cosa? Del fruto de sus manos. La ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero sabe, a veces cuando estamos sembrando hay que estar llorando. A lo mejor algunas veces han tenido dificultad para pagar la renta, no lo sé. A lo mejor algún día han estado asustados diciendo, es que ya el dueño nos está pidiendo, nos quiere echar fuera. Pero si aún ustedes han estado sembrando y a lo mejor usted sale y predica en las calles y parece que no pasa nada, pero Dios dice que en esta temporada le debemos decir al justo que le irá bien, porque va a comer el fruto ¿de qué? Va a comer el fruto de sus manos. Dios me dijo, están entrando en un tiempo, en el tiempo de la fruta. Así dijo, están entrando en el tiempo de la fruta. ¿Ha leído usted el Salmo número 1? ¿Y se acuerda lo que dice el Salmo 1? ¿De qué habla? Dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto cuando. ¿Hay mangos todo el año? No, ¿verdad? Hay frutas de temporada y solamente se dan en un tiempo, en un periodo de tiempo. Y sabe, Dios ha declarado que este año es un año de fruto. No todo el tiempo es de fruta. Y este año empieza a ver fruto. Usted va a empezar a ver frutos en su vida, en su ministerio. Y entonces dice que da su fruto a su tiempo. A su tiempo. Y su hoja no cae. Dice, y todo lo que hace prosperará. Yo le predicaba a los hermanos en estos últimos días, usted sabe lo de Trump, ¿verdad? Que anda desatada en contra de los mexicanos y que el dólar, que y no sé qué tantas cosas, ¿no? Y el gasolinazo y qué más. Dígame todas las tragedias nacionales. Pero, ¿sabe el qué? El muro. Entonces, mire, yo le voy a decir algo. Si usted busca el pasaje paralelo del Salmo 1, ahí en el libro de Jeremías, dice que aún en tiempo de sequía fructificará. Amén. Y yo le digo, si usted tiene fe en Dios, y mire, hay gente que no cree en Dios, pero están benditos. Digamos que no son cristianos, pero usted los ve porque están en todas las colonias. Ahí tenemos a un señor que tiene un mini super que prospera y prospera, y aquí la crisis nos puede estar yendo muy mal, pero ese hombre prospera y prospera y prospera. ¿Y sabe qué? Así debe de ser un hijo de Dios, que aún en tiempo de sequía su hoja va a estar verde, y aún en tiempo de sequía va a fructificar. Y Dios ha dicho eso, que es un tiempo de fructificación. Pero yo le quiero decir algo, ahorita yo quiero orar por ustedes al final, sobre toda la iglesia, y declarar esa palabra sobre este lugar, que empiezan a fructificar, que empiezan a ver frutos de las cosas que ustedes han estado haciendo. Pero necesitan ustedes activar su fe, necesitan creerlo. Amén, sí, sí, sí, ¿me entienden? Necesitan arrebatar eso y creer que este año ustedes van a fructificar. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Y yo le voy a decir, si no ha estado sembrando nada, siembre algo, porque usted no puede cosechar si no ha sembrado. Igual si usted ha sembrado cosas malas, híjoles, pues mejor arrepiéntase, porque si no, se le va a llover también fruta, pero mala, multiplicada, de las cosas malas que ha estado haciendo. Es una temporada de fructificación. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Y entonces, esta fructificación no nada más es espiritual, también puede ser física, en la economía. Allá en Levántate y Resplandece hay muchas hermanas embarazadas. Así es que les digo, cuídense porque es temporada de fructificación. Y hermana, cuídense porque no sé qué pueda pasar esta temporada, ¿no? Y de verdad hay muchas hermanas que están embarazadas. Y créanme que ese es un reflejo de la bendición. Amén. Ese es un reflejo porque un hijo es una bendición. De verdad. Entonces, bueno, esa es la primera temporada que Dios me reveló, y ahorita voy a orar por eso y vamos a declarar que aquí va a haber fruto abundante. Amén. Pero también Dios me dijo acerca de otra cosa que iba a empezar a pasar en la iglesia. No es muy agradable, no es muy agradable, y también se los quiero declarar porque lo necesitan. Amén. Diga, lo necesito. Y Dios nos mostró que iba a haber una temporada de reestructuración. A ver, diga conmigo, reestructuración. ¿A qué le suena reestructuración? Reestructuración, cambios. Por ejemplo, si tenemos un edificio, ¿qué será? Si dijéramos, vamos a reestructurar este edificio. Remodelar, quizá tirar ese muro, esto no está bien. Incluso si los cimientos estuvieran mal, tendríamos que derribarlos y poner unos nuevos cimientos, porque es una temporada de, ¿qué le dije? Reestructuración. Mire, y yo le voy a decir, porque lo busqué en el diccionario, no sé si lo busqué en el diccionario o esta es una definición mía, pero se lo voy a decir. Dice, derribar viejas estructuras y esquemas. Amén. Hay cosas, hermanos, que no nos sirven. Venía platicando ahorita con mis hermanos que me acompañan allá de Levántate y Resplandece, y les decía, la gente que apenas está viniendo a la iglesia, que no tiene ningún yugo de religiosidad, que por primera vez recibieron a Cristo. Hace unos días hicimos una velada de oración donde hubo una impartición de dones, muchas gentes empezaron a hablar en lenguas, a profetizar. Es gente que tiene 3 meses o 4 yendo a la iglesia, pero ¿saben por qué? Porque ellos no tienen el yugo que yo sí tenía. Porque a mí me pusieron un montón de yugos. No, esto es del diablo. No. Abre los ojos, ¿qué tal si ese profeta es del demonio? Y entonces yo estaba así cuidándome un montón de religiosidad, un montón de estructuras, un montón de yugos. Y ahora estos hermanitos nuevos que crecieron en un ambiente de libertad, Dios les está dando muchas cosas. Amén. Y entonces yo le decía que usted y yo tenemos que destruir todo mal fundamento en nuestra vida. Amén. Si hay algo que está mal en su vida, hermano, necesita ser derribado, necesita ser destruido. Yo les voy a decir esto, espero que me entiendan. Imagínense, hermano, que Dios trae una cosecha de almas impresionante. y si la trae. Pero necesitamos una reestructuración. ¿Qué haría usted, hermano, aquí en la iglesia bajo sus alas, si de repente el próximo domingo vinieran 1,000 personas? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Están capacitados para ministrarlos, para discipularlos? Digamos que los 1,000 vienen endemoniados, vienen prostitutas, vienen homosexuales, vienen del narco, vienen así. Y entonces usted está capacitado para ministrarles liberación, está capacitado para discipularlos, tiene ya el carácter suficiente. Yo les hice la misma pregunta en Levántate y Resplandece y le dije, si nos caen 1,000 el próximo domingo, no íbamos a poder hacer nada, porque no estamos preparados. Es como si dijéramos, van a venir 10,000 a este edificio, se cae, se colapsa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una reestructuración, una remodelación. Lo que no sirve, quitarlo. ¿Sí me está entendiendo? Y yo les decía a los hermanos, ¿saben qué? Dios quiere traer muchas almas, llenar este edificio de almas. Y quiere reestructurar. Quiere reestructurar tu mal carácter. Amén. Dígale al de al lado, ahí te hablan. Quiere reestructurar muchas cosas que en nuestra vida no están bien. Porque, mire, yo le voy a decir, muchas veces algunos de nosotros, hermano, tenemos falla en nuestro carácter. Algunos de nosotros, hermanos, tenemos un llamamiento, tenemos dones del Espíritu Santo y tenemos ministerio. Pero nuestro carácter es del diablo. Amén. De verdad, hermanos. Y yo le voy a decir que por eso yo le prohíbo ministrar a gente que va comenzando. ¿Sabe por qué le prohíbo ministrar? Porque le digo, la gente está llegando, está recibiendo dones y luego se emociona y quieren ministrar liberación y quieren hacer muchas cosas. Pero yo les digo, primero están echando fuera demonios en la mañana y en la noche se están peleando con su esposa. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro carácter no ha madurado. Y necesitamos, diga, necesitamos reestructuración. ¿Sí me entiende? ¿Cómo le va a usar Dios a usted si Dios quiere hacer milagros, señales, maravillas, pero usted no ha derribado los cimientos que están mal, lo que no sirve? ¿Sabe? Dios no le va a dar nada porque usted no tiene la capacidad de retenerlo. Y si vienen, va a ser una desgracia, va a ser una locura. ¿Usted sabía lo que está pasando en Estados Unidos, que dicen que como los mexicanos ya tienen miedo de salir? ¿Qué está pasando con las cosechas? No sé si ha visto por ahí, hay un video en el Facebook que dice que, bueno, vi ahí un reportaje que un granjero, un agricultor norteamericano está diciendo, sembré papas, y tiene así, se ve de papas un terreno inmenso y dice, no hay quien las cultive, no están los mexicanos que las sacan. Y dice, mi cosecha se va a echar a perder. Y le reclama al presidente Trump, porque dice, es que si no la sacan a tiempo, o sea, se van a pudrir las papas allá abajo de la tierra. Amén. Y sabe, Jesucristo dijo, levanta tus ojos y mira, la cosecha está lista. Pero ¿qué pasa si no hay obreros fieles? Esa cosecha se va a perder. ¿Sí me entiende? Debe de haber obreros fieles. Hace tiempo Dios nos decía, pide por obreros fieles. Es algo que yo como pastor tengo en mis oraciones, ¿no? Dios, envía obreros fieles a tu mies. Envía obreros fieles, porque sí hay algunos, pero no son tan fieles. Y entonces, un obrero fiel es aquel que está dispuesto a ir por la cosecha, porque si no la cortamos a tiempo, las almas se pierden. No es cuando nosotros queramos, es cuando ya la cosecha esté lista. Y sabe, hermano, la cosecha está lista, pero yo le quiero decir que Dios nos dijo que esta era una temporada de, ¿qué le dije? De reestructuración, bueno, de fructificación, pero también de reestructuración. Y si Dios tiene pensado en un tiempo más enviar muchas almas para que se salven, pero usted no está reestructurado, usted no está preparado para recibir esas almas, usted no está preparado para recibir esa unción, usted no va a recibir nada y su vida va a ser destruida. Le quiero platicar de dos casos hermanos, en los cuales el carácter es algo que nos estorba mucho, hermano. Y le voy a decir un secreto. Dios nos dijo que venía esta temporada de reestructuración y yo lo prediqué. Eso siempre es bonito. No, amén, sí, que se caigan los viejos cimientos. Amén. Que se caigan las estructuras que no sirven. Amén. Pero ¿qué cree? Que ya cuando empezó a pasar en la práctica fue doloroso. Me cayeron varios matrimonios del ministerio ahí llorando. ¡Ay, ya nos peleamos! ¡Nos queremos divorciar! Gente que tiene dones, que habla en lenguas, que profetiza, que echa fuera demonios. ¿Sabe por qué? Porque los fundamentos estaban mal. Desde que empezó todo, su matrimonio, estaban mal puestos. Y fue medio doloroso, pero ¿qué cree? A derribar muros. A decirle a la hermana: hermana, tienes un genio del diablo. Contrólate. Tú no eres la que mandas a tu marido. Por favor, te voy a sacar ese demonio de celos que tienes. Amén. Y al marido también lo pusimos en su lugar y así, pa, pa, pa, pa, pa. Fue doloroso, para ellos está siendo doloroso. Pero sabe, esos cimientos que están allá abajo necesitan ser destruidos. Porque el diablo no está jugando, hermanos. Yo les digo, y todo son cuestiones de carácter. Yo les decía a los hermanos, ¿qué va a pasar el día? Gracias a Dios que Dios me ha usado a mí como pastor, porque he orado por algunas gentes y Dios los ha sanado de enfermedades. Y ya, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando entre ustedes, que yo sé que Dios lo quiere hacer, que la congregación empiece a orar por gente y sucedan milagros asombrosos? Asombrosos. Si su carácter no está bien, uy, lo perdemos. ¿Sí, sí me está entendiendo? Y cuando yo le, como pastor, le diga: a ver, ven, te voy a llamar la atención. No, ¿tú qué me vas a decir si yo soy el poderoso siervo de Dios? Yo pongo mis manos sobre los enfermos y sanan. Si su carácter, hermano, no está bien estructurado, no está reestructurado, usted va a tener problemas y se va a perder la cosecha y se va a perder usted. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Usted cree que necesite una reestructuradita su vida? ¿Ya los oíste, Dios? Cuando usted esté diciendo: ay, Dios, ya me pescó. Amén. Usted déjese moldear en las manos del Maestro. ¿Sí me está entendiendo la importancia que hay de que usted sea reestructurado, hermano? La importancia de que haga de cuenta que esta reestructuración es como, ¿cómo le puedo decir? Esta reestructuración es como un edificio. Es como construir o preparar la infraestructura del edificio para lo que viene. Amén. Si no preparamos los cimientos y la infraestructura, cuando recibamos la cosecha de almas, seremos incapaces de contenerlas si no preparamos antes la infraestructura. Esto de infraestructura me estoy refiriendo como si fuera un edificio. Un edificio, estamos construyendo los cimientos. Esta es la temporada que ustedes están viviendo. Y hace un momento les dije, ¿por qué no han venido así las almas, muchas así? No crean que Dios los tiene olvidados, hermanos, porque aquí se siente la presencia de Dios. Y Dios no los tiene olvidados, pero sabe, ha estado trabajando ya por un periodo largo de tiempo en su carácter. En, me cortó las venas, pastor, hoy no dirijo porque ando mal con Dios. Espero que no sea la historia de aquí. No, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, allá en Levántate y Resplandece, sí. O así de que, no, hermano, ya no voy a ser ministro, me peleé con mi esposa. Y sabe, Dios está trabajando en nuestro carácter. Necesitamos que dejarnos moldear por el Maestro, decirle: Dios, aquí estoy. Quita, reestructúrame, hazme un nuevo edificio para lo que viene. Vienen dones, algunos de ustedes ya tienen dones del Espíritu Santo. Amén. Y tienen que empezar a operar, a operar, a operar, a operar, a operar, a operar. Amén. Pero su carácter, hermano, sí, su carácter, su carácter. Hace poco varios de ustedes los vi allá en Levántate y Resplandece. Ya voy a terminar, hermano. El día que hicimos la clase. Y los pastores decíamos una cosa, los pastores decíamos qué temas vamos a incluir en este seminario. Y varios de nosotros dijimos el carácter. El carácter, hermanos, el carácter, porque a lo mejor sabes evangelizar, a lo mejor sabes predicar, pero ay, el carácter está haciendo caer a muchos ministros, está haciendo caer a muchos cristianos. No, que ya me sentí porque me habían encomendado tocar o esto o aquello, y a la mera hora el pastor no me dijo y puso a otro hermano, y ya me sentí triste y ya me sentí ofendido y el carácter me falla. Voy a una última cita y ya les prometo ya terminar. Segunda de Pedro 1:6-7. No crean que el hermano Eliel me pasó tarjetitas con sus nombres, ¿eh? Segunda de Pedro 1:6-7. Segunda de Pedro 1:6-7. Vamos a leer desde el 5 hasta el 7. Primera de Pedro, segunda de Pedro 1:5-7. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Versículo 8 también: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabe, hermano, no voy a predicar de ese pasaje, es largo, pero ahí yo voy a tomar algunas cosas del carácter. Dice que a tu fe, tienes mucha fe, perfecto, puedes hacer milagros, pero a tu fe tienes que añadir, dice, virtud, piedad. Y dice que a eso tienes que añadir, a ver, ayúdeme por favor, conocimiento. Yo creo que aquí no les hace falta conocimiento, creo que esta es una iglesia bien alimentada de la palabra de Dios. Eso quiero pensar, de verdad lo creo sinceramente. Pero a ver, vamos a ver lo que sigue. Y al conocimiento, ¿qué más? Ahí sí no sé cómo están. Algunos tienen demonio propio, como decimos, ¿no? Pero dominio propio es que ante la adversidad no explotas. Y sabe, eso es parte del carácter. No tenemos algunos de nosotros dominio propio. Explotamos, nos enojamos, nos deprimimos, nos cortamos las venas, nos tiramos al piso. No, dominio propio es que tú te sepas controlar, es tener templanza. Amén. ¿Sí? Y luego, ¿qué más dice? Al dominio propio, ¿qué más? Paciencia, piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y al final dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los van a dejar estar, ¿cómo? Ociosos, ni sin qué, ni sin fruto. Amén. Cuando usted tenga todas estas cosas, va a empezar a fructificar. Yo hoy voy a declarar una palabra de fe, que aquí va a empezar a haber fruto. Amén. Y fruto es de todo. Fruto, a lo mejor usted no lo nota, pero fruto es que a lo mejor a la gente que se le está enseñando empieza a progresar. Fruto incluso son los hermanitos que están tocando, que los vimos chicos, que no la hacían y que ahora ya tocan re bien. Eso es fruto. Eso es fruto. Es fruto. Amén. ¿Sí me entiende? Y hay muchos tipos de fruto, pero yo le quiero decir, hermano, necesita prepararse para lo que viene. A mí no me gustaría que ustedes se quedaran mirando. Esa bendición viene, son tiempos buenos de parte de Dios. Esa unción de la fruta me llamó mucho la atención, porque me la profetizó el hermano César, me la profetizó otra hermana de la iglesia en distintas ocasiones. Y después yo entré a una página donde hay algunas profecías, una página en inglés, y decían casi lo mismo. Y decían que esta es como una temporada en la que Dios quiere hacer fructificar a su iglesia. ¿Quién de ustedes va a tener fe para? Amén, ¿sí cree o no? Póngase de pie y vamos a orar. Pero, ¿por qué quiere orar primero? ¿Por la fruta o para que Dios nos reestructure? Las dos cosas, muy bien. Vamos a orar. Isaí, ¿me puedes ayudar en el teclado, por favor? Cierra sus ojos. ¿Qué le parece si primero, antes de pedir la fruta, le pedimos a Dios: reestructura mi vida, reestructura mi matrimonio, reestructura mi carácter? Y dígale: Dios, reestructura en tu amor esta iglesia, para que podamos recibir las almas que estamos necesitando, para que cuando ellas vengan, nosotros estemos listos para recibir a las almas. Dígale a Dios: reestructura mi carácter, mi matrimonio. Ore, hermano, ore. Dígale: rompe todo. Tú eres un padre de amor, que en el cual tú, Señor, vas a traer esta reestructuración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos tiempos de reestructuración para esta iglesia.